El Instituto del Problema Internacional de la República Popular Democrática de Corea hizo pública el día 15 una Carta Blanca de los Derechos Humanos de Estados Unidos de 2016. El documento afirmó que Norteamérica, país criminal de lesa humanidad, el peor en la historia, como si fuera el juez internacional de los derechos humanos, se aferra a la intervención despótica, cuestionando la situación de los derechos humanos de otros países. Añadió que Norteamérica encubre la situación de los derechos humanos tan trágica de su país que causa la indignación de todos, pero censura a otros convirtiendo lo blanco en negro, lo que constituye una brutal tergiversación sobre los auténticos derechos humanos y un desafío intolerable sobre la justicia y la conciencia internacionales. En los intitulados 1. Naturaleza antiderechos humanos del régimen político de Estados Unidos, vista a través de las elecciones monetarias. 2. Desierto de los derechos humanos, donde no se aseguran hasta los derechos elementales del ser humano. 3. Peor reino de asesinato, donde predominan los crímenes por el arma. Y 4. Discriminación institucional destinada a extirpar a otras razas. La Carta Blanca puso al desnudo y condenó la trágica situación de los derechos humanos de Norteamérica a través de las acciones de violación de derechos humanos sucedidas el año pasado en este país americano, donde reinan toda clase de justicia y privación de derechos y males sociales. El documento acentuó que la justa opinión pública internacional deberá ver claramente la siniestra naturaleza y engañosa palabrería de derechos humanos de Norteamérica, el primer desierto y reino de violación de derechos humanos en el mundo, y elevar más sus voces de condena y repudio.